work hard, my work shows and proves who I am and what my value is to any company. I should be evaluated by such, but yeah. It's not the situation. So there's a favoritism thing, like who I like and don't like, what I like and what I wouldn't like. So I've been driving trucks for 4 years, which keeps me away from all of that environment. They don't even know what I look like. They don't have no idea who I am. They just know this guy works. This guy gets jobs done. Yeah. Yo no sé, no me siento a salvo. ¿Será que me faltas aquí? Solamente nos veo en retratos, decoran mi mente al dormir y regresas como ángel guiando, absorbes el peso de mí. Es por ti que encontré mi casa, un cuarto seguro en ti. Poco lo que te digo y tanto me cae. Cuando estoy alejado voy apagando todo. Cuánta dificultad estar alineado. Mírame, yo no quiero estar enviciado. Aunque yo te pruebo, siento un level up. No prestaría mi sentirme en lo alto. El mundo me da y otro día otro malo tan. Soy campeón, ahora soy campeón, bañado en luces neón. Luz de luna, luz del sol, bendición de Dios. Bendición, bendición, bendición de Dios. Por amor voy vendiendo mi alma. Más bajas que altas aquí. Es contigo que nada me falta. Camino perfecto en ti. Dicta el tiempo lo que siento cada movimiento. Entretenimiento, un producto perfecto. Consecuencia de tanto talento. Especial de nacimiento y aún no lo sabe. No lo sabe. Lucha en el fuego y no le arde. Camina en el cielo con la única meta de encontrarse con su ángel, que alguien lo ame, que lo toque y siente un level up. Noches en día, mi sentirse en lo alto, darle una meta y a otro día, otro maratón. Llegar a la raya, brazos extendidos, pecho al cielo, que él va a ser campeón. Él va a ser campeón, bañado en luces, no. Luz de luna, luz del sol, bendición de Dios. Bendición, bendición, bendición de Dios. Luz de luna, luz del sol, luz que viene, luz que soy. Luz de luna, luz del sol, luz que viene, luz de Dios. Luz de luna, luz del sol, luz que viene, luz que soy. Luz de luna, luz del sol, luz que viene, luz de Dios. Luz de luna, luz del sol, cúbreme en tu manto, llévame con Dios.